Maluma, baby. Así fácil te vas, como algún día a mi vida llegaste. Diste el punto final, baby, al amor que algún día me regalaste. Así fácil te vas, como algún día a mi vida llegaste. Diste el punto final, al amor que algún día me regalaste. Y ahora me siento solo, me desahogo en este coro. Seguro esta es la última vez que me enamoro. Después que te brotaba tanto amor por los poros, vienes donde mí. Es mejor que tú estés solo. No, que vaya, no te creo nada. El amor cuando es real nunca se acaba. Será que duermes a veces en otra cama. Dejaste ver una de tus tantas mañas. No, que vaya, no te creo nada. El amor cuando es real nunca se acaba. Será que duermes a veces en otra cama. Dejaste ver una de tus tantas mañas. Como algún día a mi vida llegaste, es un punto final. Al amor que algún día me regalaste, así fácil te vas. Como algún día a mi vida llegaste, es un punto final. Al amor que algún día me regalaste. Ahora que lo pienso bien, no te quiero consecutivamente. Encuentro mil peros cuando hacíamos el amor. No era tan placentero, pero lo más hijo de puta. Mirabas a mis parceros con deseo. Oh my god, yo ni lo creo. Seguí contigo hasta el final, jugando feo. Gracias a Dios ahora te vas. Vete lejos, pero cuando quiera regresar, no estaré pa' ti. No estaré pa' ti. Y ya me ido de aquí. Olvídate de mí. Así fácil te vas. Como algún día a mi vida llegaste, es el punto final. Al amor que algún día me regalaste, así fácil te vas. Como algún día a mi vida llegaste, es el punto final. Al amor que algún día me regalaste. The Producer Inc. Y yo soy Maluma, baby. Pretty boy, Terry boy, baby. Un canal de producer, Frank Fusion. Channel Genio, Atlantic Music, Colombia y Puerto Rico. Pretty boy, baby. Dairy boy, baby. Ok, mamacita, vete. Que otra me está tratando mejor. Ja. Sentimiento de un artista, baby. Como siempre, haciendo historia. Haciendo buena música. Esa es la única que habla. Yo soy Maluma, baby.